En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Musicalizados a través de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva entrega de este nuevo programa de Musicalizados. Hoy, jueves, me olvido qué día es. Hoy jueves 3 de mayo del 2018, son las 6 horas en punto y transmitiendo para todos ustedes desde Ecuador y para todo el país y para todas las, para todos los lugares y para todo el continente que hoy nos va a escuchar además porque tenemos, gracias por los aplausos, porque tenemos hoy un especial acá en Musicalizados muy muy lindo y que les va a encantar a todos ustedes y que va a unir a toda Latinoamérica en realidad. Hoy tenemos un especial de trova latinoamericana, toda la trova, bueno, no toda, por una cuestión de tiempo, evidentemente, pero toda la trova, sus mejores exponentes aquí en Musicalizados. Una tarde lluviosa, muy lluviosa, que nos costó llegar apenas acá a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos estás escuchando a través de la 940 AM Radio Casa de la Cultura, o si no, a través de www.radiocce.com. Si tienes un super teléfono inteligente, no me dirán, aunque no es necesario que sea tan inteligente, pero puedes descargarte la aplicación en Play Store, nos encuentras como Radio CCE o también nos puedes encontrar en TuneIn como señal Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos ustedes sean nuevamente bienvenidos a este especial de trova. Y quiero, por favor, que comencemos con una canción de uno de sus más grandes exponentes. Hoy vamos a conocer a sus exponentes, el nacimiento de la trova, dónde nace, cuáles son, qué sé yo, sus avances, en qué países se localiza más. Y obviamente también vamos a escuchar representantes de la trova en Ecuador. Pero no quiero hablar demasiado, así que le vamos a pedir a nuestro control que por favor nos ayude con la pieza número 6. Vamos a escuchar uno de los máximos representantes de lo que es la trova en Latinoamérica. León Gieco se llama, y vamos a escuchar una canción conocidísima y que ha dado la vuelta por todo el mundo. Solo le pido a Dios es el título de esta canción, y vamos a escucharlo de la voz de León Gieco. Que la guerra no me sea indiferente, amigos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado es el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. León Gieco con Solo le pido a Dios, y le hemos estado escuchando repetidas veces últimamente. Y pero antes, voy a darles la bienvenida. Yo le miraba y decía, no se ha presentado. Jordi Minango en estudio con todos nosotros, bienvenido Jordi. Hola Pao, hola amigos, un gusto estar nuevamente junto a ustedes aquí en Musicalizados. Como les dijimos, hoy tenemos un especial sobre la trova. Y no solo latinoamericana, que en realidad caracteriza a todo el continente, sino también trova en Ecuador. Vamos a estar escuchando exponentes de trova ecuatoriana, que pues sería una muy buena oportunidad para que toda nuestra audiencia los conozca. Acá vamos a escuchar León Gieco. León Gieco es de nacionalidad... Argentina. Argentina, exacto. Su nombre real, en realidad, es Raúl Alberto Antonio Gieco. ¿Pero por qué el León Gieco? Hay una anécdota que cuentan de él. Una anécdota en una presentación donde, sin querer, queriendo, León Gieco, entonces simplemente Raúl, pues preparaba uno de los instrumentos de la prueba de sonido, pero lamentablemente tuvo un imprevisto con la instalación de los aparatos de amplificación. Entonces hace daño a un equipo de amplificación, y uno de los muchachos del grupo al que él pertenecía entonces, que se llamaba Los Moscos, le dice, este sí que es el rey de las bestias. ¿Y quién es el rey de las bestias? El león. Por eso se llama León Gieco. Entonces, además, caracterizado por mucha música, también de género folclórico y con el rock argentino, León Gieco ha sido un muy, muy buen representante y de lo que es la música trova. ¿Qué es la música trova? Si ustedes no han escuchado mucha música trova... Tal vez hemos escuchado la música trova, pero no tenemos en sí un concepto de lo que es la música trova. Claro, porque a ratos te dicen, ¿no? ¿Y qué clase de música escuchas trova? Y te quedas ahí como que... allá. Y luego escuchas, qué sé yo, Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Silvio Rodríguez. León Gieco. León Gieco. Claro, eso te decía, escuchar a León Gieco. De ley que has escuchado a León Gieco. La trova es una composición hermosa porque es una composición muy poética. Y hemos estado viendo estos últimos musicalizados, todo lo que es la poesía dentro de la música. Y qué mejor característica que sea, pues a través de la trova. Algo que lo distingue a la trova de los diferentes géneros es que la letra cuenta historia crítica o contiene un contenido político que muchas de las canciones no lo hacen. Exacto, ajá, no es solamente una canción, una romantización de la cual podemos pensar que es de pareja, qué sé yo, de un amor así cursi. No, claro, no, son prácticamente canciones con contenido político. No necesariamente contenido político, también, sí, evidentemente, pero sí con un sentido muy crítico, ¿no? O sea, música con sentido. Y últimamente, pues, no encontramos mucha música con sentido. No encontramos puro work, work, work, work. Shake. Entonces, pero no trova. Sí, es la verdad. Y esta música comúnmente la consumen adultos, pero sería bueno que también sea consumido por mucha juventud, ¿no? Por mucha adolescencia. No es una generalización, pero si tú preguntas en la calle a jóvenes o adolescentes qué es lo que escuchan, obviamente el género que está arrasando ahora es el reggaetón. Porque generalmente los cantautores de este género se les llama trovadores. Uh-huh. Sin embargo, aquí los trovadores tienen otro contexto, uh-huh, otra forma de ser. Por ejemplo, aquí los trovadores son los que te tocan la guitarra. Exacto. Eso. No. En cambio, dicen trovadores los que ya son intérpretes de este ritmo. Claro, pero también son ellos, porque en realidad lo que hacen estos cantantes, compositores, cantautores, es agarrar a su mejor amiga, a su amante, la guitarra, claro, e interpretan poesía e interpretan música con sentido. Tiene muchos exponentes, hay exponentes, pero claves, cantautores, claves que la verdad... Tenemos a Ismael Serrano, Joaquín Sabina, que muchos hemos escuchado y no sabemos que es música... Por trova. Eso, exacto. Tenemos Sabina, a Silvio Rodríguez, a Mari Pérez, Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat, Facundo Cabral, Tata Barahona. O sea, hay muchos intérpretes de lo que ha sido la trova en Latinoamérica. Es una expresión cultural, además, ¿no? Para muchos, lamentablemente, expresada por muchos cantautores de género masculino. Si uno busca y no encuentra, no, a veces un género, una voz femenina. Una trovadora. Pero aquí en Musicalizados sí les vamos a presentar a quizás no cantautoras, quizás no compositoras, pero sí vamos a estar escuchando a, bueno, esta sí es una grandiosa compositora. Vamos a pedir por favor a nuestro querido control que nos aliste la pieza número 7, porque vamos a escuchar a una diosa, a una grande de las grandes, argentina también, un vozarrón increíble. Y que hay, que seguramente verdad, muchos escuchamos, hemos escuchado, sí, esta gran voz, pero no sabemos, sí, o no conocíamos que es de este género trova. Una excelente interpretación de la mano de Mercedes Sosa. Vamos a escuchar con todos ustedes La Masa, esta trova, aquí en Musicalizados. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché. ¡Ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Mercedes Sosa, una grandiosa de la música. En verdad, con su tema La Masa, ha dejado un gran vacío en todos nuestros corazones ese fatídico día que nos dejó, pero su música sigue con nosotros. Su música perdura y seguirá perdurando porque son temas que te llegan, te hacen reflexionar. La Masa, composición de Silvio Rodríguez, interpretación de Mercedes Sosa, una de las mejores interpretaciones que tiene esta canción, porque obviamente ha sido interpretada por muchísimos artistas, pues tiene un significado muy profundo, ¿no? La masa, como el creer en uno mismo, el creer en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes luchar, en lo que puedes conseguir, y creo que es hermoso escucharlo de la voz de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa tuvo algunos seudónimos, no sé cómo lo pueden ser, la Morocha, la Negra Sosa, la Negra, la Voz de América, la Mama Grande, la Voz de la Tierra y Mecha. Definitivamente muy querida en toda Latinoamérica, en Argentina obviamente también. Ha hecho muchos duetos, uno de los que más me gusta es con... ¡Ay! Se me da el nombre. Fito Páez. y no solo con Soledad, con... o sea, hay un montón, hay una infinidad que ahorita no lo recuerdo, pero sí. Y algo curioso de Mercedes Sosa es que su padre era un obrero de la industria azucarera. Trabajaba en el Ingenio Guzmán, mientras que su madre trabajaba de lavandera. Mira cómo el querer es poder. Por eso, sí, es que claro, ella es una de las mejores muestras de lo que es... Es la música argentina y la trova. Sí, sobre todo esta música que tiene mucho sentido, ¿no? Porque no es la única interpretación, evidentemente, que Mercedes tiene. Por ejemplo, Gracias a la Vida, que también podríamos haberlo puesto. Es un temón increíble. Luego, ¿cuál más? La Cigarra, Alfonsina del Mar. Son canciones que las hemos escuchado quizás de niños, porque nuestros papás escuchaban. Pero que sería bueno que tú las escuches también. Estás escuchando Musicalizados a través de la 940 AM o a través de www.radiocce.com. Sino en TuneIn o también en la app de Play Store como Radio CCE HD. Exacto, si entras a la página en este momento, nos puedes ver en directo. O si no, a través de Radio Barba Azul también. Ah, Radio Barba Azul, evidentemente, la Radio Barba Azul cartonera, que también tiene toda la franja la semana. Estamos escuchando la trova, sin embargo, te has preguntado qué escuchan los jóvenes de hoy en la actualidad. Ay, sí, estábamos viendo justo unos datos de qué es lo que escuchan los jóvenes de hoy en la actualidad, y obviamente los números que saltan a la vista en cuanto a datos es música pop, música electrónica, reggaetón, música, aunque nos dicen encuesta música cristiana, pero no creemos que sea. No sé, pero aquí dice música cristiana, ¿no? Los géneros musicales del momento son electropop, el reggaetón, la salsa, la cumbia. Pero hoy aquí en Musicalizados tú vas a escuchar un poquito, al menos un poquito, de la trova. De trova. ¿Dónde se origina la trova? En 1850 aparecen músicos ya literalmente en lo que es Santiago de Cuba, en el oriente de esta isla, ganándose el sustento cantando, tocando la guitarra. La trova cubana es muy representativa también, o sea, Silvio desde allá, y de hecho todo el legado de lo que es la trova latinoamericana se expande a partir de Cuba, ¿no? Además, Cuba revolucionaria, Cuba libre. Sin embargo, como lo dijimos, los máximos exponentes son Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Pero, exacto, así es. Sin embargo, hemos estado en la búsqueda de lo que es la trova en Ecuador. Porque también tiene una influencia, ¿no? Acá en este país tan hermoso, que obviamente no está muy separado de lo que es la música con poesía, porque ya lo veníamos viendo en los anteriores musicalizados, sino que también encaja muy bien la trova acá en el país. Encaja muy bien, pero sin embargo como que no se le ha dado una valorización exacta para que la trova como que siga creciendo. Hay cantantes que te sacan uno o dos temas de trova y viendo que no pega, entonces ya hasta ahí llegó. Si bien la trova nace en Francia y luego se expande en América Latina a través de lo que es el país de Cuba, en Ecuador esta influencia no deja de ser notable, a pesar de, como tú dices, no ha sido muy apoyada quizá en su momento, pero sí encontramos trovadores, como por ejemplo Jaime Guevara, Pancho Prado, Susana Bonilla, mira que he buscado full. Héctor Napolitano. Exacto, Héctor Napolitano. Tenemos una canción de Héctor Napolitano, justo hablando de Ecuador, que creo que es la siguiente pieza que vamos a poner. También está Alberto Caleris, Fabián Jardín, Fabián Meneses también, que tenemos una pieza suya, Hugo Hidrobo. Todos ellos representantes de lo que es la música ecuatoriana, sobre todo de la música revolucionaria y la música, obviamente, acá en Ecuador. Entonces, creo que estamos hablando demasiado. Vamos a más música, porque ya mismo se nos termina la primera parte de música, y el tiempo pasa volando. Vámonos, ¿quieres escuchar Hugo Hidrobo o quieres escuchar Fabián Jarrín? Vamos con Hugo Hidrobo y mi querido Ecuador. La pista número 2. Tenemos las islas, la selva y los mares, nutriendo la herencia de nuestros padres. Tenemos un tiempo donde nuestros sueños cultivan la tierra de la que somos dueños. Tenemos el alma cargada de historia, puños levantados, miradas de gloria. Tenemos la fuerza, la fe y las pasiones revolucionarias en los corazones. Tenemos certeza de estar en lo cierto, vamos en el rumbo, el camino correcto. Tenemos confianza en nuestro destino, por eso es que juntos tú y yo aquí decimos, diga, más de mil razones, más de mil motivos tenemos para hacerte grande, Ecuador querido. Caminos hechos de esperanza, donde nuestros niños felices avanzan. Tenemos la fuerza, la fe y las pasiones revolucionarias en los corazones. Tenemos certeza de estar en lo cierto, vamos en el rumbo, el camino correcto. Tenemos confianza en nuestro destino, por eso es que juntos tú y yo aquí decimos, ¡ay! Más de mil razones, más de mil motivos tenemos para hacerte grande, mi Ecuador querido. Más de mil razones, más de mil motivos.

Escuchamos a Leo Yeco, escuchamos a la grandiosa Mercedes Sosa, pero ahora vamos con un grupo boliviano. Sí, una interpretación boliviana. Bueno, en realidad ellos interpretan lo que es la trova, también tienen composiciones, evidentemente, pero esta es una de sus mejores interpretaciones en cuanto a trova se refiere. Es un grupo paceño, orgullosamente boliviano. Yo muy nostálgica les escucho constantemente. No hace mucho presentaron un disco recién, creo que el 27 de abril, allá en La Paz, en Bolivia, un disco con 14 canciones, composiciones suyas también, covers de trova, de chacareras, de música nacional. La verdad, una muy linda interpretación de este grupo boliviano que se está formando recién, pero que tienen mucha, mucha fuerza y pues mucha fuerza y, como tú lo dijiste, una variedad en lo que es los ritmos musicales. Así es, compuesto por 6 integrantes, si mal no recuerdo, espero que no me esté equivocando. Ellos son Almas Gemelas de Bolivia. Y la interpretación que van a escuchar a continuación es de un súper temazo de la composición de Víctor Heredia, Razón de Vivir. Y ustedes van a poder escucharlo de la mano y de las voces de Almas Gemelas. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar escuchamos Razón de Vivir, el grupo Almas Gemelas, como lo dijiste, Pau, un grupo recientemente formado hace 2 años. 30 de diciembre de 2015, según información, ya hemos encontrado información. Sí, un poco más de este grupo. Y vamos a mandar, de hecho, saludos a cada uno de sus integrantes. Valeria Pérez en la dirección, Brenda Sanabria en la percusión, Roberto Aguirre, Henry Olivares, William Nina y Gabriel Herrera en lo que es guitarras, cuerdas, bajos y todo lo demás. Como tú lo dijiste, un grupo originario de La Paz, un grupo sí. musical boliviano que interpreta música, folclor nacional, latinoamericano y, como lo estamos diciendo, la trova. Exacto, tienen muchas influencias respecto a lo que es trova, ¿no? Silvio Rodríguez, Alejandro Filio. Los Jarcas, Proyección. Los Jarcas, claro, es música nacional, evidentemente, y también hacen interpretaciones, así que mandamos un fuerte saludo al grupo Almas Gemelas Bolivia, unos grandes representantes también de la música trova acá en Latinoamérica. Tenemos también a uno de la grupo influencia, como lo es Juan Carlos Baglietto. Ajá, Baglietto, claro, que también es fundamental dentro de lo que es, en realidad, todas las influencias musicales que tiene este grupo allá en Bolivia. Les mandamos un fuerte saludo porque de seguro nos están escuchando. Continuando con la trova acá en Ecuador, es importante que les hablemos también de otros intérpretes. Por ejemplo, tú no sabías, ¿no?, que hace rato Héctor Napolitano. O Héctor Napolitano, que también había tenido influencias de trova, haya realizado algunas interpretaciones con este género musical. Y es que la trova pasa pasa pues por toda Latinoamérica. La nueva trova también es un nuevo movimiento que surge ya desde los 60, después de lo que ha sido el establecimiento de la Revolución Cubana y los cambios políticos y sociales pues que hubo no solo en este país, sino también que han conllevado en toda Latinoamérica. Por ejemplo, Pablo Milanés fue también durante este tiempo uno de los más grandes representantes de lo que ha sido la trova ya en Cuba. La nueva, ¿no?, trova combinó música popular tradicional con textos progresistas y frecuentemente uh-huh. politizados. Estuvo relacionada con el movimiento de la nueva canción latinoamericana. Así es, entonces es necesario saber estos orígenes de la trova y entender cuán importante es este género musical para que se siga difundiendo, ¿no?, para que se siga escuchando y sobre todo las nuevas generaciones, nuestros queridos millennials, las generaciones X, Y y Z, por favor, les invitamos a escuchar un poquito más de trova acá en este especial en Musicalizados. ¿Vamos con otro ecuatoriano? Sí, me parece muy bien. Vamos con Alberto Calieris. Pista número 3, por favor, señor control. Siempre que vos me lo pidas, el tema musical. Y volveré con la lluvia, con un pedazo del cielo, y llegaré sin aliento, siempre que vos me lo pidas. Le daré un hijo a la noche, de espumas blancas y ríos, esconderé mis vergüenzas, siempre que vos me lo pidas. Un piano blanco en el viento, un cigarrillo apagado, una lágrima metiéndose en mi poesía. La muerte es una coqueta acariciando a la vida. Bailan un tango desnudas en la mitad de las vías, en la mitad de las vías. Y volveré a buscarte, porque yo sé dónde vives, en un patio de cerezas, justito al lado del mío. Llenaré de perfume los viejos bancos dormidos, y será siempre de noche pa' que te quedes conmigo. Un piano blanco en el viento, un cigarrillo apagado, una lágrima metiéndose en mi poesía. La muerte es una coqueta acariciando a la vida. Bailan un tango desnudas en la mitad de las vías. En la mitad de las vías. La interpretación de Alberto Caleris, Siempre que vos me lo pidas. Un robador más ecuatoriano. Pidas. Pidas un robador ecuatoriano. Muy reconocido también acá en todo lo que es el ámbito nacional. Pero creo que es hora también de escuchar a una exponente femenina. ¿Te das cuenta que la trova es un tanto muy masculina? Hay mucha voz masculina en la trova. No es que esté mal, pero tenemos que buscar... Tenemos que buscar, claro, el 50-50. Claro, paridad. Y lo lindo, lo que hace rato tú decías, Jordi, que las personas que crean trova, las personas que crean esta música con sentido, no necesariamente, no es un patrón, pero sí estamos como que revisando biografías, se crían y se educan, qué sé yo, viven en ambientes muy lindos. Como el campo. Como el campo, exacto. Entonces, decíamos, ¿el campo cómo te inspira? ¿Cómo te llena? Y decíamos, claro, es que en la ciudad solo te inspiras a hacer un Scooby-Doo papá. Shakey, shakey. O work. Entonces, ¿cómo la verdad influye el entorno, el espacio donde tú habitas para componer, ¿no? Y para componer cosas con sentido, cosas con mucho amor, con mucho sentimiento. Como tú lo dices, cosas con sentimiento, cosas que te hacen reflexionar, no como las canciones que mencionamos que... prácticamente son una, dos palabras y el ritmo y nada más. No te dejan nada en la mente. Letras que tienen mucha poesía, mucha conciencia social además. Escuchábamos al iniciar el programa, por si no nos escuchaste. Y ahora sí nos escuchas a través de la 940 AM o a través de la www.radiocce.com. Iniciamos el programa con León Diego y con Solo le pido a Dios. Una canción realmente muy muy desgarradora, muy que te llama a la conciencia para que no seas indiferente, ¿no? Ante... Todas las cosas que pues andan sucediendo ahí, al lado tuyo. Hace poco se cumplió 100 años del natalicio de esta gran intérprete que vamos a escuchar en pocos instantes. Ahorita, como ya nomás. Violeta Parra. Violeta Parra nos ha regalado no solo su voz, sino muchas, muchas composiciones que han llenado el alma, no solo de nuestros papás, por favor, sino también de todos nosotros los que escuchamos trova y que constantemente estamos escuchando sus canciones. Vamos a escuchar una canción, sin embargo, no es la única que tiene, de hecho hay un montón. A mí me encanta, por ejemplo, La Jardinera, que es una canción muy linda. Así que estamos ya, creo que, escuchando... Volver a los 17, un tema también muy conocido al ritmo de trova. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando como en el muro la hiedra y va brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la mierda, y sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente, nos ha alejado dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando como en el muro la piedra. va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus sombreros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par a la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, la son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro en la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Diez minutos faltan para las 7 de la noche, y a propósito del número 10, vamos a darles el top 10, ¿cómo se dice? El top 10 de la música trova. El top 10. El top 10. Perdón. Top 10 de la música trova. Si tú quieres convertirte en un, no trovador, pero en alguien que escucha trova, te recomendamos los 10 mejores temas de la trova en Latinoamérica. Tenemos en el número 10, Amor se llama el juego, de Joaquín Sabina. En el número 9 tenemos Gracias a la vida, de Violeta Parra. En el número 8, Quien fuera, de Silvio Rodríguez. Un poquito más lento, ¿no? Para que anoten, están anotando. En el número 7, Hoy ten miedo de mí, Fernando Delgadillo. Ay, ese es un temón. En el número 6, El unicornio azul, de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez no puede faltar en su playlist de trova, por favor. Número 5. La paloma, de Rafael Alberti. ¡Ey! Escuchen este número 4. Es la canción más romántica que he escuchado. Yolanda, de Pablo Milanés. ¡Yolanda! Número 3. Mi querido viejo, de Piero. Piero, ¿cómo nos hemos olvidado de Piero? Número 2. Solo le pido adiós, de León Gieco, que lo escuchábamos al inicio. Para que vean. Y el número 1, un himno de todos nosotros, los trovadores, los que nos han roto el corazón. Ojalá, de Silvio Rodríguez. Que lo vamos a escuchar también a continuación. Pero alto, antes de que lo pongamos, lo vamos a escuchar en una interpretación muy linda. Pero les vamos a decir que realmente Silvio Rodríguez marca lo que es la trova en toda Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Es que son, como lo dijimos al anterior, son los íconos de la música trova. Silvio Rodríguez es un cantautor, guitarrista, un poeta cubano, exponente de unas grandes, grandes piezas musicales increíbles. Yo la verdad me quedo sin palabras para describir su música. Colaboró como educador, dibujante, escritor, compositor, militar y político, y tal vez de ahí la hacer la música trova. Así es, y vamos a escuchar una interpretación de, es un cover en realidad, porque ya que decíamos que aquí la trova es muy masculina, que muchos varones, es hora de perdón, allá al control, pero vamos a escuchar un cover de la mano de Gale, que en realidad su nombre es Carolina Isabel Colón Juarbe, que hace covers, y no sabes, este cover es uno de los mejores, pero les vamos a dejar sin interrupciones, y para eso yo ya me voy despidiendo. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes a través de la 940 AM o a través de la www.radiocce.com. Esto ha sido Musicalizados, y nos vemos el próximo jueves, aquí a la misma hora, para escuchar Musicalizados. Jordi, les dejamos con esta magnífica voz, como lo es Gale, que hace poco cumplió 24 años, entonces una voz joven, trovadoresca, ajá, que sonará a continuación. Hasta el próximo jueves, les dejamos con Ojalá. Chao. Thank you.